Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La brillante estratagema por medio de la cual 8 mujeres burlaron la equidad de género que debe haber en las candidaturas de cada partido para las diputaciones es una muestra del brillante ingenio del mexicano que tanto festejamos cuando cojeamos para ocupar el lugar reservado para los discapacitados o cuando nos levantamos temprano a fin de robar el periódico del vecino. Es también un ejemplo de que quien hace la ley hace la trampa. Como usted sabrá, 10 diputados pidieron licencia apenas habían prestado juramento para dejar las curules a sus suplentes. Entre ellos, 8 mujeres, la mayoría del Partido Verde, pero también de los otros partidos. Se les ha llamado las Juanitas en honor a ese verdadero ícono de la política mexicana que es Rafael Acosta. Juanito, quien consintió en recibir los votos que corresponderían a otro candidato y a otro partido, con la promesa de pedir licencia y entregar el cargo apenas lo eligieran. La notable estratagema original fue ideada por el PG. Su imitación demuestra que en México no solamente tenemos muchos Juanitos y Juanitas, sino también muchos pejes. Es un honor. La maniobra ha sido criticada por algunos, pero no debería serlo, porque viéndolo bien, resulta una innovación, una verdadera aportación a la democracia. No es verdad que mucha gente tenga placer de ser electa a algún cargo público simplemente porque no tiene tiempo o humor de hacer campañas que suelen ser enfadosas. Hay quienes son alérgicos a la chusma, a la masa, pero en cambio estarían encantados de servir a la patria. ¿Por qué no contratar a un Juanito o una Juanita que haga como esos que apartan los lugares en la cola de las visas de la embajada norteamericana o sacan ficha para realizar trámites en algunas secretarías? Es más, creo que podría ahorrarse también toda esa faramalla del juramento. El presidente de la Cámara solo gritaría, ¡ficha 39! ¡Ficha 39! Y el afortunado pasaría a recoger el escudito que le abriría la puerta del paraíso presupuestal. Se me ocurre también que cada ley que se elabore en nuestro Congreso, probablemente el más caro y lujoso del mundo, podría traer adicionados algunos artículos con consejos sobre las mejores formas de violar la nueva ley. Por ejemplo, fingir entrevistas casuales para burlar los topes de campaña, comercializar billetes de avión de los que recibe cada diputado, o redactar, presentar, dictaminar y votar aprobatoriamente leyes boutique para quienes puedan pagarlas. Soy totalmente palacio legislativo, podría ser el eslogan. Hubo entre las Juanitas, dos de ellas, que merecen mención especial. Katia Garza Rom, que quién sabe cuánto tuvo que pasar para poder dejar su puesto a su esposo, Guillermo Cuevas Salas, y María Ivette Ezeta Salcedo, quien dejó el cargo a su hermano, que es también su suplente, Carlos Alberto Ezeta Salcedo. Adivino que ahora las dos mujeres buscarán otros trabajos para acrecentar los recursos familiares mientras sus parientes, a quienes supongo discapacitados, ocuparán las curules. Si eso no es solidaridad familiar, ya de plano no sé cómo llamarlo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.